Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Otra vez estamos en la radio de la Casa de la Cultura presentando Identidades y Encuentros. Soy Jorge Quesada. Un placer volvernos a encontrar y poder compartir con ustedes la mejor música que se hace en el mundo, al menos desde nuestro concepto, desde nuestra apreciación. Para esta tarde hemos traído música mestiza. Todos los días vamos evolucionando las personas, los seres humanos y la música de igual manera. Tanto es así que ha ido cambiando con el transcurso de la historia y de los tiempos y de las culturas, por supuesto. Nuestro programa específicamente se dedica a eso, a buscar la música y las culturas que se han hecho y se van haciendo en las historias de nuestros países. Es un recorrido bastante extenso que lo vamos a iniciar en Bélgica, escuchando a la Chiva Gántiva. Esta es una agrupación que mezcla música afrocolombiana con ritmos como el rock, el punk, y hace una gran fusión en la escena, fusionando con el teatro y otras actividades artísticas. Son 7 jóvenes que salen a tocar en vivo. Y está conformada por 3 colombianos, 1 vietnamita, 2 belgas y 1 francés. La Chiva Gántiva, del álbum Pelao, nos interpreta iniciando Identidades de Encuentros, pa que gocen. Lo más grande, si me entienden, lo que viven mis fiesta es larga. Solo Pepa, ya ni pito, porque ya todo está rebolsado, ya todo está destapado. Con Pepito de Ordi, Chuquito, Papel, un camión me apurele ya. Es que ellos son los más fuertes, los más grandes, ¿sí me entienden? Lo que viva ahí se entrena, son ser nuevos superhéroes. Va a tocar echarle mano y arreglar lo que está malo. Sentimiento tenemos todos, por un abuelo, por un abuelo. A los villanos son niños. Porque tienen casa y finca, recolectan todo el ganado del pueblo y gozan y ya ni brincan. Los que ya no son feos, el mundo de vos y se miró. Va a tocar echarle mano y arreglar lo que está malo. Sentimiento tenemos todos, por un más bueno, por un más bobo. Es por eso que va a bañarme en flores y vestirme de colores. Es un mal ser y de que la pura de tu ropa. Ces mensonges politiques, une fois pour toutes, à tous les grands communicants. Para echarle mano y arreglar lo que está malo, sentimiento tenemos todo, por lo más bueno, por lo más bobo. Vamos a continuar escuchando estos ritmos bastante alegres. Ahora desde Francia, Sargento García o Sergent García. Él estalló en la escena musical francesa en la década de los 90 con una punzante mezcla de reggae y dancehall jamaiquino con ritmos latinos que los denominó salsa muffin. Como veterano del punk francés y del indie rock, Sargento García ha explorado sus raíces españolas y su pasión por la música latina y del Caribe. Del álbum Cumbia Muffin, él nos interpreta Yo me voy pa' la cumbia. Yo me voy pa' la cumbia, que la cumbia está sabrosa. Yo me voy pa' la cumbia, que la cumbia está sabrosa. Yo me voy pa' la cumbia, que la cumbia está sabrosa. Yo me voy pa' la cumbia, que la cumbia está sabrosa. La fiesta que en la plaza del pueblo hoy me toca el premio. llamo a que yo vengo a brindar. Enseguida las mamis se ponen a bailar y todo el mundo de repente empieza a brincar. Me rifo callejero, por eso te la cuero. Mi sangre callejera, la choque bajo la acera. Por eso cuando yo canto latido, escúchame en el mundo entero. Achureo, me están dando un coquillero. Achureo, apure mi Identidades y encuentros. Continuamos. De Francia pasamos a Italia. Escuchemos a la banda Basotti. Esta banda nace en 1981 en los talleres de la periferia romana. Cuando un grupo de compañeros inicia y organiza iniciativas de solidaridad con la lucha del pueblo nicaragüense, salvadoreño, palestino y del País Vasco, Banda Basotti nos interpreta a continuación Guantanamera. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. De un verde claro y de un carmín encendido. Y versos de un verde claro y de un carmín encendido. Y versos de un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Thank you. sabe que me arranca el corazón con que vivo. Cardos y hormigas cultivo, cultivo la rosa blanca. Identidades y encuentros. Vamos a continuar ahora desde Portugal. Lisboa se ha caracterizado por ser una ciudad de encuentro de diferentes culturas, en gran parte debido a su pasado como capital del imperio colonial en África y en parte de América Latina. Hoy en día es un crisol creativo que atrae a artistas de todo el mundo, y en ese espacio privilegiado donde los músicos se reúnen, comparten ideas y mezclan ritmos. De esta mezcla nace en el año 2005 Cacique 97, un colectivo que fusiona músicos de Mozambique y de Portugal. Cacique 97 nos interpreta a continuación Giorgi Capadocia. Jorge, Capadócia, Jorge, Capadócia. mesmo pensamento eles possam ter pra me fazerem mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançarão. Facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Vamos lá! Jorge é de Capadócia. Jorge é de Capadócia. Jorge é de Capadócia. Jorge é de Capadócia. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos en Identidades y Encuentros. Ahora escuchemos a Amparanoia, el grupo de Amparo Sánchez, formado en 1996 en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Su estilo se caracteriza por la mezcla y el mestizaje. Sus canciones suenan a rumba, ranchera, bolero, blues, soul y pop. Escuchemos Amparanoia, nos interpreta En la Noche. Si yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco, por no tener, no tengo ni casa ni trabajo. Mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo voy calle abajo. Tonight, tonight, tonight.

Identidades y encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Ahora escuchemos a Los Mocosos. Este grupo es un colectivo multicultural que se conoció en el Distrito Misionario de San Francisco. Ellos fusionan el reggae, el funk y el rap, también con algún toque de rock. Del álbum Shadows of Brown, escuchemos Llegaron los Mocosos. y encuentros. A continuación vamos a escuchar al colectivo de músicos nicaragüenses La Cuneta Sound Machine. Ellos se juntaron en el año 2009 y se propusieron fusionar la música popular de Nicaragua y Latinoamérica con las nuevas corrientes musicales como el rock, el ska, el hip hop y el funk, creando así un proyecto musical y audiovisual que ha generado enorme impacto en el arte centroamericano. La Cuneta Sound Machine, a continuación nos interpretan palo, marimba y rock. Ay, ay, ay, oh. Y con el rey del Chinamo, ay, ay, ay, oh. Vamos todos a Dame tu piel morena, ojos de luna, pelo de noche, mujer caoba, risa de lluvia. Dame tu piel carbón, reggae calipso, bemba caimito, mita cacao, pati pambón. Dame la calentura de tu cintura caracoleando, busca buscando, buscando el sol. Déjame sentir el fuego que hay en tu calle, que mayo crece y se hace tambor. Mayo bailo pa' lo de mayo, mamá. Mayo canto pa' lo de mayo, mamá. Mayo bailo pa' lo de mayo, mamá. Mayo canto pa' lo de mayo, mamá. Mayo crece y se hace tambor. Mayo bailo pa' lo de mayo, mamá. Mayo canto pa' lo de mayo, mamá. Mayo bailo pa' lo de mayo, mamá. Mayo canto pa' lo de mayo, mamá. Con la alegría de que somos nicaragüenses, Gustavo Leitón y la culeta son aquí. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. A continuación vamos a escuchar a La Misa Negra, banda creada en Oakland, California, formada por 8 integrantes. Ellos interpretan cumbia y ritmos afrocolombianos, invocando los años 50 y 60. Escuchemos De Misa Negra por la Bahía. Thank you. identidades y encuentros. Llegamos al final de este programa. Les invitamos para encontrarnos lunes 17 horas. Que tengan un feliz fin de semana. Manténgase en sintonía siempre de la radio de la Casa de la Cultura. Y nos despedimos desde Cuba, escuchando a Vanito Brown junto a Ale Gutiérrez. Forman la banda de rock cubana Lucha Almada. Ellos en 1995 grabaron su álbum Vendiéndolo Todo, que marcó una prueba y de la nueva generación de músicos y de ritmos que se estaban gestando en Cuba. Escuchemos, para despedir, Identidades y Encuentros, interpretado por Lucha Almada, Rocazón. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros.